Gobernador, pues a usted muchas gracias, muy formal por esta entrevista que nos da para Recorriendo Cundinamarca y quisiéramos, por último, conocer su opinión sobre nuestro proyecto de Recorriendo Cundinamarca que hacemos todos los días de 6:30 a 7:30 de la mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del departamento. Sí, yo quiero felicitarlo porque es un gran esfuerzo y es una gran posibilidad de contactarse con la comunidad. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en un patrimonio de los cundinamarqueses y esto nos permite también a los funcionarios públicos poder interactuar y poder informar, casi con una rendición de cuentas a través de ustedes de una manera eficiente, oportuna, eficaz. Y los felicito y los invito para que continúen trabajando con esta labor, con esta vocación de comunicar de manera objetiva a toda la comunidad. Muchísimas gracias, le agradezco muchísimo esta oportunidad para comunicarme con ustedes en el bicentenario de la Constitución de Cundinamarca y en el aniversario en su departamento. Señor gobernador, le deseamos muchos éxitos en este día 16 de julio. Sabemos que tiene múltiples ocupaciones y bastantes actos que presidir en esta celebración en honor de los cundinamarqueses. Feliz día, señor gobernador. Bueno, feliz día. Muchas gracias. Un saludo para todos ustedes.